se ha liado con otro tema, se ha liado porque... Y encima es que voy a empezar la noticia por un lado y lo continúo por otro que igual no os esperáis. A ver, Retrobit, ¿vale? Que es esta empresa pues que saca, bueno, pues un montón de accesorios y cositas de... para consolas antiguas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que de Retrobit es el mando que tengo, tipo el mando aquel Hori de GameCube que salió en Japón para jugar al Game Boy Player, este, al de Game Boy Advance. Y eso saca un montón de mandos y saca accesorios y cositas de una calidad cojonuda, que está muy bien, o sea, bastante decente la marca, ¿no? Marca que, si no me equivoco, es estadounidense, ¿vale? ¿Sabéis que esta gente también ha lanzado... cartuchos, ¿no? O sea, juegos ha lanzado, pues bueno, algunos le dirán repros pero otros le dirán, pues eso, ¿no? Relanzamientos de juegos. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión está en que ha ocurrido una cosa. Esta gente, al traer ciertos juegos, pues que a lo mejor aquí nunca llegaron, ¿vale? Claro, tiene que adaptarlos, tiene que hacer esa... digamos, ay, no me sale la palabra ahora, localización, ¿vale? Y normalmente suele ser una localización, pues, al inglés, ¿vale? Aunque sea un lanzamiento internacional. Bueno, pues resulta que ha empezado a saltar noticias últimamente de que estaban acusándola, con análisis bastante concienzudos, pues de que estas adaptaciones que estaban, localizaciones, mejor dicho, que estaban haciendo, eran robadas. Es decir, que estaban haciendo copy-paste de fan translations que ya existían por la red y atribuyéndose el mérito a ellos y obviamente no dando crédito a los autores originales. Sí que es verdad que había casos en los que era muy evidente, en plan 1-1, pero había otros en los que a lo mejor habían creado ellos la fuente, pero el texto era el mismo, ¿no? 1-1. O otros en los que ni habían hecho, porque claro, no sé, o sea, esto va muchísimo más allá y hay páginas que han hecho análisis de la hostia. Es decir, tú al final, tened en cuenta que un juego japonés, las fuentes, que era el problema que había antiguamente... O sea, aquí, para el tema de la localización de videojuegos, y el por qué a veces pasaban cosas, os puedo recomendar ciertos materiales. Por ejemplo, hay un youtuber que se llama Wiseman, Wiseman Show, si no recuerdo mal, que el tío es... trabaja... Bueno, Eric Wiseman es su canal. El tío es localizador de videojuegos, trabaja en eso, ¿vale? Y tiene un vídeo que se llama El asunto de las malas traducciones en los videojuegos y la demonización de la localización. ¿Vale? Es un vídeo que dura una hora, pero te explica por qué ocurre lo que ocurre con la localización en sí a día de hoy. Pero, interesante, tocando el retro, pues, el por qué, por ejemplo, pasó lo de la mala traducción del Final Fantasy VII en su día, ¿vale? Y así con otros tantos títulos que estaban basados en, sobre todo hoy en día no, porque hay muchísimas facilidades y eso está totalmente preparado, pero antiguamente tú ten en cuenta que los japoneses, pues el espacio, primero el espacio de la ROM era uno, y luego el espacio que ocupaban, por ejemplo, los caracteres japoneses, pues eran unos que luego, para adaptarlo aquí, tenías que crear la fuente, pero digamos que el espacio de las cajas de texto, si tenían que salir tres cajas de texto para una conversación y tú necesitabas mucho más, pues no cabían, tenías que hacer ahí historias, que por eso también había muchas veces reescrituras de guión y tal, ¿no? Y bueno, luego no quita faltas ortográficas, eso ya es otra historia, o que hicieran ciertas adaptaciones de mierda, y ahí no existía la IA ni el traductor de Google, era simplemente pues que o se hacía lo que se podía o es que directamente era mala, ¿vale? Pero que había muchos más problemas de los que pueda parecer, ¿vale? Y no cabía por espacio. Claro, entonces por eso es a lo que vamos. Lo que hacían era, bueno, en las ROMs, los juegos antiguos, lo que habían eran para los sprites, digamos, la gente no dibujaba a lo mejor el sprite completo, hacía tilesets, que era básicamente conjuntos a lo mejor de 8x8 o 16x16 y tal, y luego eso juntado y tal te hacía sprites más grandes igual de 64x64 uniendo varios de estos tiles y pues de esa manera formabas el gráfico, ¿no? El pixel art. Pero también esto se hacía en las fuentes de los juegos. ¿Qué pasa? Pues que claro, esas fuentes, la gente que hacía las localizaciones aquí para esos juegos, incluso a día de hoy de juegos antiguos, tiene que crear un tileset basándose en el japonés para crear el abecedario... occidental y con eso construir el texto que va a salir traducido, ¿no? O sea, obviamente esto tiene mucho más allá, es un movidón de la hostia, por eso cuando se dice eso un fan lo traduce, nada, ¿tú sabes el trabajo que lleva detrás de esto? Es que no es tan fácil. Vale. Trabajo de chinos. Claro, entonces, obviamente, cuando un fan traductor te hace una adaptación, pues si crea su propia fuente dentro del juego, tiene un estilo, ¿vale? Y es a lo que vamos. Cuando una empresa retraduce un juego de estos, actualmente, pues claro, si no tiene el abecedario como tal en la propia ROM, porque originalmente estaba ahí, tiene que crear el suyo propio, ¿vale? Claro, con esto puedes crear distintos tipos de fuente. Por eso tú a lo mejor coges un juego que está oficialmente lanzado por una compañía para consolas actuales y tiene una fuente que dices, pero si es distinta a la que tenía la fan traducción tal. Claro, porque han creado una nueva fuente. Pero es que, volviendo a lo de Retrobit que estábamos hablando, en este caso se ha visto cómo en muchos casos se ha cogido exactamente el mismo tipo de fuente. Y dentro de eso incluso se ha visto cómo, bueno, hay un montón de inconsistencias, ¿no? Entonces, hay un artículo muy bueno que se llama ¿Has Retrobit stolen fan translations to put in their repros? O sea, básicamente, ¿ha robado Retrobit traducciones fan para ponerlo en sus repros? Y esto es un blog que se llama Crocodile, pero con K y con Y, .github.io, ¿vale? Si podéis buscar esta entrada, podéis tener una entrada de la reputa hostia de largo explicando con un montón de imágenes todo esto que acabo de decir de una forma ultra expandida y vais a ver cómo se demuestra que efectivamente Retrobit ha copiado, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues si tú das crédito a los fan traductores o si pides permiso o incluso si les pagas una compensación, como en muchos otros casos ha ocurrido, pues no pasa nada. El problema es adueñarte de ello. Vale, ¿sabéis cuál es el girito de todo esto? Que el que han acusado de que ha hecho estas fan traducciones es un pavo español y tiene un canal de YouTube. Y en el otro lado hay un hilo en el cual todo esto se estaba empezando a comentar y este pavo viene al hilo del otro lado a defenderse poniendo tochacos en los cuales, viendo un poco a simple vista, la gente le ha demostrado cómo se contradice y está mintiendo. Y de hecho estoy viendo y parece ser que está hasta baneado porque él ha ido baneando, reportando a otros indebidamente. El pavo, que se llama Pachá del Retro, ¿vale? O como dice el mismo, también llamado Rod Merida, o también llamado Cracovia, o también llamado la Meca del Clásico, es el que básicamente ha reconocido que es el que está metido en todo esto. Bueno, de hecho, le entrevistó Spinecart en su canal y, aparte de en el otro lado, pues bueno, tiene un montón... Ha salido al frente, vamos a decir que no se ha callado, ¿vale? Y la cosa está en que el tío se defiende diciendo pues que... él ha cogido inspiración a veces y tal, pero que el trabajo es suyo, ¿no? Así, muy resumidamente. Entonces, pues bueno, si queréis investigar más al tanto de todo esto, porque yo os lo presento, si no nos podríamos tirar aquí hablando una hora, como digo, tenéis una entrevista en Spinecart, tenéis, si buscáis el Pachá del Retro por ahí, os salen más cosas por Google. En el hilo del otro lado, en consolas clásicas, llamado Retrobit reconoce que usó fan traducciones haciéndolas pasar por originales, tenéis mucha más info. Podéis ver el tema, pero vaya, girito, acaba en España, ¿no? El tema, la picaresca española. Y es que al final, no sé qué os parecerá, pero tremenda se ha liado y al final, cuando salen los españoles, mira que tenemos aquí gente buena, gente competente, gente que hace hack rooms, gente que hace traducciones, gente que tal, y no se le da visibilidad. Y tiene que ser por estas mierdas, o la Super Sega, o mierdas de ese calibre, que internacionalmente se hable de nosotros. La verdad es que es penoso, pero bueno. No sé si estáis al tanto de esto. Busco inspiración, ¿no? Él mismo lo ha dicho. Sí, sí. Te inspiró bien. Sí, sí. Y también. En fin, pues así está la historia. Bueno, vamos llegando un poco al final de las noticias. Command & Conquer. Estaba muteado como un sonar, perdón. Que vale. A raíz de todo esto, por cierto, Retrobit hacía repetos de cartuchos. ¿Ya no hace? Muy bueno, por cierto. Si vais a la página, vais a ver que la sección está sorprendentemente vacía. Sí, me he dado cuenta, no he dicho nada. Porque quería ver cuáles había sacado. Pero me suena, si no me equivoco, el Mega Man Willy Wars, el Battletoads contra Double Dragon también, ¿puede ser? Sí. Me suena que eran esos. Exacto. Y ahora hace una cantidad de nada. Ahora hacen nada. A ver, y bueno, y todos los juegos de los que hemos hablado, por ejemplo, Rodland, el Valken, el... Bueno, si tiene un huevo, si es que todos los que han sacado, que no solo significa que hagan cartuchos repro, sino que también han lanzado las ROMs en digital, en consolas virtuales, que de ahí es también de donde ha sacado la gente. Que han sacado un montón, que no solo son estos, pero algunos, pues eso, son los que acabamos de comentar. Moviditas. Son de buena calidad, ¿eh? El de Mega Man estaba muy logrado y... Está bien, ya os enseño góticos. Pero si una cosa no quita la otra, si la calidad de material, física, de productos que hace esta gente es cojonuda, ya digo, yo tengo ese mando que os he comentado y son los que los hacen... mandos también. Creo que son los que hacen los mandos en colaboración oficial con Sega de... Y con los de Legacy y tienen el mejor puto complemento, si tienes una Super Nintendo, que es un extensor de cable, porque ya no vivimos en la sociedad en la que puedes vivir a un metro de la puta tele. Bueno, lo pones maravilloso. No, tú vives en tu puto quedarte ciego con tu tele, no voy a entrar en eso. No, iba a decir que los mandos de la versión PAL de Super Nintendo sí que son bastante más largos. Los cortitos que sí que es de quedarte ciego son los japos. Los de Super Famicom. No te digo que no, yo te digo que mi tele de aquí yo no puedo jugar ni con los largos. Bueno. Metro 80, mira, los de Super. Sí, son larguetes.